forma de olvidarlo todo, pero no he podido arrancarla de mí. He sido un tonto cayendo en sus brazos, siendo que con otro se burlaba así. Con su sonrisa engañosa en su boca, llena de mentiras, besos sin amor. Palabras huecas, caricias sin vida, que la necesito a pesar del dolor. ¿A dónde iré sin tu amor? Si no me alumbran tus ojos. Aquí está mi corazón, desangrándose por vos, si no consigue olvidar. ¿A dónde iré sin tu amor? Si no me alumbran tus ojos. Aquí está mi corazón, desangrándose por vos, si no consigue olvidar. Pedazos, solo me ha quedado de todo ese amor. Una agonía de noche y de día, de solo pensarla me quema el dolor. ¿A dónde iré sin tu amor? Si no me alumbran tus ojos. Aquí está mi corazón, desangrándose por vos, si no consigue olvidar. Corazón desangrándose por vos, si no consigue olvidar. ¿A dónde iré sin tu amor? Si no me alumbran tus ojos. Aquí está mi corazón desangrándose por vos, si